titulada Hay una bocha de páginas con todo lo que hay y va a haber Hay una bocha de páginas en internet. Hola, hola, hola amigos, una vez más damos comienzo a este querido programa dedicado pura y exclusivamente a lo que sucede en el mundo del internet y hoy se lo dedicamos a Emiliano. Como tenemos un montonazo de cosas para compartir con ustedes, ya mismo voy a recibir a Nelson da Gaita. Hola, hola, ciberola, ciberola. Contestame, Nelson, ¿qué tenés para hoy? Mira, traje una página que es realmente ciberbonita. Ustedes saben que muchas veces ir al médico suele ser una complicación. Por el horario en que nos dan un turno, porque la medicación que nos recetaron justo no es la que cubre nuestra obra social, etcétera, etcétera. Sí, y ciber, etcétera. Eso es cierto, pero no entiendo qué relación tiene eso con nuestro programa. La relación entre internet y la medicina es automedicarse.com. Nos conectamos y te sigo explicando. Estás re bien hoy, Nelson, ¿eh? Sí, porque ahí estamos en la página ya, ¿eh? Ok, ¿y qué hacemos? Ingresás los síntomas en ese formulario y luego de un instante el médico virtual te da el diagnóstico y la solución. A ver, a ver, a ver. Para que saco el teclado. Sí. Voy a probar. A ver. Gran congestión, dolor de cabeza, cansancio. Bueno, ciberapretá Enter para que procese los datos. Está. Diagnóstico, usted tiene gripe. Solución, toma un antifebril y recuéstese. ¡Espectacular! Tranquilo, Cibergari, que esto no es lo más espectacular de esta página, ¿eh? ¿No? No, no, no, no. Te vas a quedar anodadado cuando haga clic en operaciones. ¡Claro! ¿Operaciones? ¡Claro, Gary! ¡Operaciones! Adiós a los cirujanos. Me toco un sonido de hablando, déjame volver loco. Sí, adiós a los cirujanos, enfermeros y quirófanos. Adiós a los costosos gastos quirúrgicos. Fíjate, ingreso los síntomas. Gran dolor en el pecho. Diagnóstico, usted tiene un infarto. Solución, tome un bisturí, corte longitudinalmente la zona del pecho, separe el esternón con una sierra y realícese un bypass en las arterias coronarias. ¡Esto es fenomenal! ¡Coincidí conmigo, Nelson! Sí, pero absolutamente. Con esta página, de acá a 10 años ya no harán falta los doctores y el edificio de la Facultad de Medicina quedará obsoleto. Por lo que seguramente lo dinamitarán con el como el Warnes o algo parecido. ¡Qué bien que estamos los dos! Pero ahora, vos no estarás exagerando, Nelson. Para nada, Gary. Recordá bien esta dirección. Automedicación.com. Ya mismo la estoy anotando. Te agradezco mucho por tu participación y nos vemos en el próximo programa. Ciber, adiós, amigos. Gracias. A todo ritmo, ahora pasamos al sector del estudio en donde se halla Elías, quien seguramente tendrá algo más que interesantes cosas para presentarnos. ¿Cómo andás? Muy bien, Gary, muy bien. Contame, ¿qué tenés ahí? Ya, preocupados por la falta de comunicación que existe en algunas familias, sobre todo a la hora de la cena, ya sea por culpa de la TV o de algún otro factor, la gente de CyberTech desarrolló un invento realmente novedoso. Ah, ¿es esa gran mesa que tenés ahí? Ajá, se trata de la Family Chat Table. Como verás, es una mesa para cenar con 5 computadoras y sus respectivos monitores, una para cada uno de los miembros de la familia. No entiendo qué tiene que ver con la comunicación de la que hablabas. No te das cuenta, Gary, si los integrantes de la familia tienen problemas para hablarse, para contarse sus cosas o sus sentimientos, se sientan en la mesa y mientras almuerzan o cenan pueden chatear en simultáneo entre ellos. Suena interesante. Pero no es solo eso, también la Family Chat Table te da la posibilidad de conectar cada PC a la net en forma individual. ¿Y en qué te beneficia eso? Pensá, en vez de tener que ver la vieja cara de tuje de tu esposa, puedes mirar a una bonita adolescente haciendo maravillas en una página porno. O en vez de escuchar el mismo chiste que tu tía cuenta todos los domingos, puedes reírte de verdad entrando a 4castor.com. Sí, o puedes bajarte los mejores juegos en datafull.com. En resumen, este invento de CyberTech no puede faltar en ningún hogar argentino. Desde luego, Gary, indispensable para mantener a la familia unida. Nos vemos la semana que viene. Seguro, seguro. Llévate tus aplausos. Muy bien, ahora sí llega el momento que todos esperan, porque entramos al espacio de la única palabra autorizada para hablar de internet. Señoras y señores, con ustedes, Fernán Cerrojo. Hola, hola, gracias. Rosenborg. Rosenborg, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Jarefel. Jarefel para vos también. ¿Qué trajiste? Bueno, luego de tantos años de navegar por la web, me decidí e hice un ranking con los que para mí son los 3 mejores sites de toda la net. ¡Epa! Me parece muy bien. Creo que tenés autoridad suficiente como para dar una opinión así. Empezá si querés. Bueno, cómo no, Lepets. Puesto número 3. Hackers.com, una página con todas las técnicas del hackeo. Desde el barbeiro, que permite sabotear todos los rucucus máferos de extensiones vaquianza, hasta ya el clásico Milivivani, que sorotea los jarabéslicos. Interesante la que sigue, ¿eh? Puesto número 2. Alldesign.com, lo mejor para el diseño gráfico. caleiros, chunchunos, molocotes y rasviños. El correcto uso de herramientas como el chaquis cubo, pasfol, galotineki y varios más. Ideal para el dibujante, para el arquitecto y para el plumis pombo. Esta me gustó un poquito más. Eso porque no viste la mejor, elegida por mí. No perdamos más tiempo porque llega el puesto... Puesto número uno. Songolitrans.net.hort. Todos los achaisos, ronzoni, buteras y fratriversers necesarios para operar con los miles de obandos palovarinis que pululan en la net. Pero lo mejor de todo, y atención a esto, son las Buster Filippetto y las Weaver Toro Genaro. ¿Qué te pareció? Yo no entendí mucho, pero me imagino que para los amantes de los tecnicismos esta página debe ser lo más de lo más. Y no lo dudes, ¿eh? No lo dudes. Zaplet, jaca, zaplet. ¿Y bien? Sí, estoy al pelo, ¿por? No, no, por nada, pero mejor te despido. Switching Globes. Switching Globes para vos, ¿verdad? Y bien, ciberamigos, luego de escuchar el ranking que nos presentó Fernán, no me queda más que decirle adiós. Si son amantes de la net o les gustan las computadoras, la cita es en 7 días cuando escuchen a este staff decir... ¡Hay una bocha de páginas! Rock and can pop.